cinco caminos, un tren con todo tu ven. Lo baila Juana, lo baila Bruno, cinco caminos, un tren con todo tu ven. Lo baila Juana, lo baila Bruno, cinco caminos, un tren con todo tu ven. Lo baila Juana, lo baila Bruno, y toca el niño, su tremón, tú no tú ves. Niño, niño, toca tu tremón, tú no. Niño, niño, toca tu tremón, tú no. Niño, niño, toca tu tremontuno, tú ves.